Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, hoy tengo una noticia y un evento importante que compartir con ustedes y es el lanzamiento de mi primer libro que se llama Sácame de la Oscuridad. Por aquí tengo el arte de la portada y pues es una experiencia que quiero contarles. Pienso que puede ser interesante para quienes tengan la intención de pronto de también escribir un libro, pues este proceso, cómo fue y de dónde viene, y pues también contarles la conexión que tiene con espiritualidad y ciencia, con los contenidos que he venido compartiendo. Sácame de la Oscuridad es una novela que escribí con base en otro libro que escribí anteriormente, que es mi historia personal. Esta historia personal, para los escuchas de este podcast, es familiar porque lo vine publicando a medida que lo escribía como episodios de mi historia personal. Y son distintos a los episodios en los que yo hablo de un tema general, un tema sobre la espiritualidad, porque suena un poco más literario, son historias sacadas de episodios de mi vida que se centran sobre algún tema en particular, como las experiencias que viví cuando vivía en Santa Marta, en un mundo pues previo a ingresar en el conocimiento de la espiritualidad. Luego mis experiencias con el yagé, la ayahuasca, luego el camino con los muiscas, con tradiciones indígenas del altiplano cundiboyacense. Y bueno, y todo esto son vivencias que tuve entre los años 2009 y 2015 más o menos. En 2016 se dieron ya otras cuestiones un poco más alejadas de la ancestralidad y que tuvieron más que ver con mi salud mental, como he compartido anteriormente también en este espacio. En ese año tuve una experiencia muy fuerte que se trató de una crisis de ansiedad y bueno, fue un poco en relación con lo que estaba viviendo, de estar a punto de cambiar de país, pero también tuvo mucha relación con un conflicto interno muy fuerte que yo experimenté por, pienso yo, el choque cultural y el choque mental de haber crecido en una tradición cristiana con no solamente de, digamos, nombre, como se dice, ¿no? De haber nacido en el hogar católico y ser bautizado, sino de ser muy activamente parte de la religión, haber sido parte de grupos de oración, haber tenido como un llamado muy fuerte a esa experiencia religiosa, que no me llevó de pronto a haber sido sacerdote, pero que sí me hizo estar muy vinculado con actividades de la iglesia. Y luego de eso, vivir en Santa Marta, alejado pues de la religiosidad y más inmerso como en un ambiente licencioso, digamos, de fiestas, de licor, de mujeres, que creo pues como un abismo en esa espiritualidad que yo había vivido, pero que de algún modo me llevó a la siguiente etapa, en la que pues estas cargas, digamos, de haber tenido un pasado, digamos, de esa tan elevada religiosidad, a luego una vida como alejada de lo que podríamos llamar espiritual, pues genera un vacío, ¿no? Y ese vacío luego yo lo empecé a llenar con mi búsqueda espiritual desde esa primera toma de yagé que tuve por allá en 2009, que pues me abrió el mundo a una cantidad de experiencias, personas, culturas, prácticas ceremoniales y ritualísticas que he compartido también en este espacio. Pero cuando llegué aquí a Canadá en el año 2017, después de haber vivido toda esta experiencia y sobre todo esa crisis de ansiedad que fue fuerte y que me significó pues una afectación no solamente a mí, sino a mi familia, a los que estaban alrededor, porque pues creo yo que es una de las experiencias más difíciles que se pueden tener cuando el problema no es nada exterior, sino es la forma en que nuestra mente funciona, es la forma en que que percibe la realidad. Entonces ahí no hay mucho que se pueda hacer más que enfrentarse a las causas, a la raíz de esas, de ese que está causando esa crisis, que es como un llamado de atención de nuestra mente a ponerle cuidado. Entonces, bueno, vino un proceso de sanación que también he compartido por acá, que empezó con una visita a la clínica psiquiátrica Montserrat, pero que luego siguió apoyándose con la psicología tradicional y bueno, también con la meditación que aprendí en esos años. Pero además de eso, inicié un proceso de introspección y de retrospección escribiendo. Entonces ahí fue cuando empecé a escribir estos capítulos de mi historia que he publicado en Espiritualidad y Ciencia. Y que alrededor del año 2024 se cerró, o sea, es decir, terminé de escribir la historia con las últimas experiencias ya como de conclusión, como de cierre de ese camino de la ancestralidad y del esoterismo que viví tan intensamente en Colombia. Y pues bueno, ya me tocaba ver qué hago ahora con este manuscrito. Entonces lo publiqué en Amazon, pero no me sentí seguro de compartir eso con el resto del mundo, es decir, cómo hacerle publicidad o hablar de ese libro en este espacio, no porque me sintiera avergonzado, sino porque más bien no encontraba que muchas de las cosas que había en ese libro pues fueran de un interés general, sino más de mi interés personal y de mi familia tal vez. Y pues lo que hice fue consultar a un experto en el tema, un escritor famoso en Colombia, un gran novelista y guionista de televisión que se llama Héctor Forero. Él es muy amigo de Mara Echeverry, mi maestra de Yagé, y ella me puso en contacto con Héctor para que me diera como un consejo, para que pues yo le comentara qué era lo que yo buscaba. Entonces, cuando le comenté pues de qué se trataba esta historia que había escrito yo con base en mi historia personal, su consejo fue que no hiciera una autobiografía, que no tampoco hiciera un libro tan extenso ni que compartiera todas las cosas pues que viví así con detalle y mucho menos hacer como homenajes a las personas que conocí que en muchos casos pues pueden no ser realmente de interés para nadie más que no sea yo. Entonces, lo que me sugirió fue que creara una historia de ficción basada en algunas de esas experiencias de mi vida, pero que me diera la libertad de crear una historia independiente, una historia con su propia vida, que no dependiera pues de las limitaciones que tiene la vida normal de una persona, que a pesar de que yo considero que mi experiencia personal fue pues muy extraordinaria en muchos sentidos, por el momento histórico en el que sucedió, por las personas a las que conocí, por el contexto, ¿no? Que fue esta década del 2010, pienso yo, o así la he llamado, como unos segundos 60, una segunda década de los 60, creo yo que, pues en mucha menor escala, pero que al menos en Colombia se vivió esa esperanza de la paz, esa esperanza como de un renacimiento de la conciencia, como una expansión de la conciencia, que desde el punto de vista del esoterismo también fue todo lo que sucedió alrededor del año 2012, ¿no? Que era la esperanza de que iba a haber un salto cuántico, un cambio pues en la conciencia de la humanidad. Y pues yo estuve ahí en ese momento metido en esos grupos que movían esa energía, digámoslo así, que estaban girando alrededor de esa posibilidad. El camino, el movimiento de resignificación del pensamiento ancestral muisca, que fue como también una esperanza y creo yo una ilusión de ver nuevamente a los muiscas como ya no solamente unos pequeños resguardos que viven en las zonas de pronto más vulnerables de Bogotá, sino como un espíritu vivo dentro de la gente mestiza que nacimos pues sin recordar nuestras tradiciones, sin conocer nuestra cosmogonía y dentro de las dinámicas del siglo XXI, ¿no? De la tecnología y demás. Entonces se intentó construir esa nueva ancestralidad, ese nuevo indigenismo en el que pues somos indios del siglo XXI, como decían los abuelos en ese entonces. Y bueno, y a pesar de que todas estas experiencias fueron extraordinarias en cierto modo, pues ya para hablar de una obra literaria, de una novela, pues algunas cosas requieren un poco más de emoción, una línea más, una línea argumental más definida, de pronto personajes también con intenciones un poco más extremas, unos malos más malos, unos buenos más buenos, etc. Entonces, pues ese fue el consejo que me dio Héctor de hacer esta historia como una novela y darme esa libertad. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue básicamente tomar los capítulos que había escrito para mi primer libro y con base en ellos, pues empezar a escribir la historia de un personaje que se llama Samuel Jiménez y que empieza la historia teniendo como un recuerdo, como un flashback de unas experiencias muy fuertes dentro del indigenismo, el yagé, el tabaco, es decir, muy cercano a lo que yo viví, pero bueno, pero ya aquí ya hay un nuevo ingrediente y es que este personaje principal tiene una entidad o un demonio que quiere tomar control de su vida, que está él tratando de exorcizar a través de estas experiencias con enteógenos. Y alrededor de eso pues suceden cosas como que él tiene va a terminar involucrado en el proceso de paz de Colombia entre el gobierno y las FARC como un apoyo espiritual y ahí se empiezan a mover unas cuestiones esotéricas que no es tampoco una cosa anormal en el mundo. Sabemos que en el mundo de la política, por ejemplo, se ve mucho el acudir a brujos, el acudir a chamanes, el hacer ceremonias de protección, cosas de ese estilo, cosas que conocí en mi camino, entonces van a ser parte de esta historia de Sácame de la Oscuridad. Y bueno, hablemos un poco del título. Sácame de la Oscuridad, que es el nombre de esta novela, es como un ruego, ¿no? Como un grito también de auxilio que representa esa. Bueno, por un lado, pues en este caso, ese demonio que quiere tomar el control del personaje principal, pero a lo largo de la novela yo lo presento también como la posibilidad de que haya cosas dentro del personaje principal y también de algunos de los personajes secundarios que quiere vivir. Es como las partes de nosotros mismos que a veces dejamos en la oscuridad y la oscuridad no se refiere a la maldad, se refiere sencillamente como al olvido, a la parte que ignoramos de nosotros mismos que quiere vivir también. Puede ser esa carrera que quisieras haber tenido, no sé, en el arte, en la música, pero que quedó ahí abandonado pues porque la decisión fue buscar una carrera que te diera mejores ingresos o tener una familia, dedicarte a tus hijos. Y esa parte de nosotros que quería vivir y experimentar y llegar hasta donde pudiera, pues no ha muerto, sino que está ahí buscando la manera de expresarse, ¿no? Entonces es como si te estuviera diciendo, sácame de la oscuridad. Es ambiguo, claramente, dentro de la historia. He tratado de crear personajes que tengan más de una dimensión, que no sean los malos no son solamente malos y los buenos no son todo el tiempo buenos, como creo que es la realidad del mundo, pero obviamente pues es una historia que tiene que satisfacer al lector y pues eso era creo lo que me faltaba en la primera versión o en el primer intento de mi libro, que era una historia personal que como suele ser la vida real pues no da esa satisfacción, es decir, se aprenden muchas cosas, se llegan a algunas conclusiones o unos aprendizajes, pero pues difícilmente podemos decir ya llegamos a la perfección o a la felicidad, ¿no? Siempre va a haber más cosas que aprender, mientras que en una novela sí queremos un poco esa resolución que nos dé calma, que nos dé como un premio por haber leído la historia. Quise hacerlo también, este ejercicio de escribir como un reto personal. Siempre me ha gustado la literatura, no soy el mejor lector como otras personas que conozco dentro de mi propia familia que les encanta, todo el tiempo están devorando libros. Yo soy muy malo para leer ficción, realmente han sido pocos los libros de ficción que me han capturado. Y creo que sí que los recuerdo, podría contarlos con los dedos de las dos manos, los libros de ficción. Y pues tengo por ahí casi siempre libros que están en el género que exploré con Sácame de la Oscuridad, las novelas de thriller psicológico, los thrillers de conspiración, así estilo Dan Brown, del que sí me he leído todos los libros, desde El Código Da Vinci hasta, ay, olvidé el último, bueno, estaba Fortaleza Digital y estaba El Sello Secreto, creo que es el último. En fin, me gustaron mucho los primeros dos libros de JJ Benítez del Caballo de Troya. Me pareció espectacular la forma en que se tomaba una historia real, digamos, bueno, real y hasta donde se sabe, pues construida con algunas ficciones, como es la historia de Jesucristo, pero llevada pues a una trama ya más grandilocuente, involucrando también aliens y otras cosas así. Así que pues yo diría que Sácame de la Oscuridad está un poco inspirada en El Caballo de Troya, en ese sentido, ¿no? Que es tomar una historia real y darle unas connotaciones más mágicas, más espectaculares, y aumentar pues los riesgos del personaje, etcétera. Pero bueno, pues es porque es el tipo de libros que a mí me ha capturado, que me han gustado. Recuerdo un libro, La Máquina de la Verdad. Ese fue un libro que me gustó muchísimo de ficción. Y Brandeburgo es otro libro muy viejo. Ninguno de estos dos creo que son muy conocidos por nadie, pero por alguna razón llegaron a mis manos y me fascinaron. En los últimos 10 años yo creo que no he leído más allá de los libros de Dan Brown nada que sea ficción. Así que bueno, si tienes también algún buen libro que recomendarme de ficción así emocionante, que de esos que uno quiere seguir leyendo y no soltar el libro, esas son las cosas que para mí serían muy, muy, muy, muy bonito de poder encontrar. Leo muchísimo no ficción, es decir, libros sobre psicología, sobre neurología, bueno, las ciencias de la mente, en general sobre astrofísica, ciencias sociales también, los libros, por ejemplo, de Malcolm Gladwell, he mencionado a Yuval Noah Harari. Entonces, en ese género, pues bueno, obviamente escribir algo requiere tener mucho conocimiento del tema, por lo cual, pues yo he estado en el género de no ficción, en lo que yo sé, que es la tecnología. Sí, he escrito un par de libros para alguna universidad, que lo hice hace unos años, básicamente un texto académico sobre temas de desarrollo de aplicaciones y cosas de este estilo. Ay, qué lindo, hay un pajarito, un cardenal del norte aquí al frente de mi ventana. Es el pajarito rojo de Angry Birds, pero en la vida real no lo puedo alcanzar a mostrar, lamentablemente, pero es un pajarito. Ah, lo voy a poner por aquí, una foto de ese pajarito que vino a visitarme. Entonces decía que he escrito en el género de no ficción, pero sobre temas de tecnología, que es lo que yo manejo. He hecho muchos papers sobre asuntos relacionados con ciberseguridad, de blockchain y cosas de esas, que pues salen del contexto de lo que hago en espiritualidad y ciencia. Y me encantaría escribir algo relacionado con la forma en que el cerebro funciona, temas de sociología, pero una de las cosas que yo he querido promover en este espacio es el respeto por la ciencia y por el conocimiento. Y el respeto no quiere decir que no podamos nosotros también comunicarlo, como hago yo en este espacio, pero difícilmente yo podría decir, voy a escribirlo, un libro con temas científicos, sin dedicarme 100% a ello, ¿no? Creo que pues es un acto de responsabilidad cuando se comunica conocimiento, el hecho de estar muy seguro que las fuentes que tomas sean verídicas, que estés haciendo un ejercicio de investigación juicioso. Entonces eso requiere tiempo, un tiempo que en este momento en mi vida, donde tengo mi prioridad a mis hijos, a mi esposa, a mi trabajo, y este espacio que es como con eso, que el hilo que mantengo yo de conexión con esa vida anterior, de ser un, digamos, guía espiritual para algunas personas y dar testimonio de mi propio camino, pues no me daría ese espacio de hacer esa historia. La ficción tiene esa ventaja, ¿no? Finalmente te sientas, escribes, dejas que fluya y luego podemos utilizar ya los recursos que hay, inclusive la inteligencia artificial, para revisar y encontrar errores gramaticales, errores de continuidad y demás. para el diseño de la portada, que aquí tengo en esta imagen de fondo, también la voy a poner aquí en la pantalla, ese diseño que me ayudó a hacer Dalí para simbolizar, ¿no?, lo que quiero decir en el libro. Así que, pues fue un experimento, como dije, para tener esa experiencia de cómo es escribir una historia. Me encontré totalmente fascinado con mis propios personajes, con lo que estaba sucediendo en sus vidas. Me reí cuando vi que estaban tomando decisiones estúpidas, o cuando se estaban, no sé, dando situaciones cómicas en mi cabeza antes de escribirlas. Entonces eso me pareció genial. Fue para mí como un regreso a, no sé, a la infancia, cuando estás creando historias. Y me gusta mucho verlo en mis hijos, cuando ellos están jugando y veo que se imaginan unas historias, unos argumentos, unos scripts, y los viven ahí con sus juguetes entre ellos. Entonces recordé mucho esa etapa de mi infancia, que creo que es la mejor etapa de la vida, definitivamente, donde todo es como mágico, y donde crear algo con tu mente era casi igual de real a tenerlo ahí presente en el mundo físico. Así que eso también está dentro del libro, esa misma fascinación de la infancia, de crear historias, de crear personajes y poderlos sentir como tan reales. Pude experimentarlo a través de escribir el libro. Entonces es una cosa como meta real, en la que al escribir el libro sobre esa fascinación de la infancia, de crear realidades que no existen, tuve esa misma experiencia de crear esa realidad y vivirla de una forma muy intensa. Me soñé con los personajes en la noche, me acostaba pensando en qué decisión tomarían al siguiente día, porque más o menos fue así, fue muy rápido, sobre todo la segunda parte del libro, que es donde ya se empieza a dar el desenlace. Fue muy rápido escribir esa parte, porque como que todo fluía, ¿no? Todo lo veía como iba sucediendo. Entonces me encantó. No sé si lo vaya a hacer, no soy un escritor profesional. Para poder escribir el libro también leí un par de libros sobre escribir libros, que uno de esos se llama Salva al Gato, que es un libro sobre técnicas para hacer guiones de cine. Por lo tanto, mi libro tiene algo de ese lenguaje y de esas imágenes como muy para el cine o para la televisión. Y creé, y también leí otro libro sobre guiones en general. No recuerdo el nombre en español en este momento. Para tratar de no cometer los errores típicos que se cometen que comete un principiante. Estoy seguro que cometí 800 mil otros errores, pero al menos esos que leí traté de evitarlos. Y pues claramente, pues esto es un ejercicio que no pretende convertirme en escritor de la noche a la mañana. Casi que más bien yo lo diría que es como un homenaje personal a las obras de ficción, a las pocas obras de ficción que me han capturado. Entonces quise mostrar esa esencia ahí y compartir mi historia. Entonces, dentro de mi historia no es tan relevante ya lo que me pasó a mí como persona, como individuo, sino lo que sucedió a mi alrededor, y eso es lo que quise mostrar en el libro, porque creo que tuve acceso privilegiado a como les digo, a un momento de la historia muy único, que fue ese renacimiento de la espiritualidad, o ese pico pues de la esperanza por un cambio de conciencia en el mundo. Y por otra parte, también el acceso al mundo de la ayahuasca, el yagé, de comunidades indígenas que me acogieron, que me enseñaron, que me compartieron su alimento, con quienes pude ver las dos caras, ¿no? Tanto lo que es tan bello de ellos en su respeto por la naturaleza, en la sencillez de su vida, en el amplio significado que se le da a la existencia, a las cosas pequeñas, incluso a las pequeñas ceremonias de la vida, así como la parte como no tan chévere, ¿no? La parte medio oscura de, pues por un lado, el abandono estatal, la falta de oportunidades, pero también creo yo como un poco de vicios internos, ¿no? De que yo no os puedo decir si eso es culpa también del mundo occidental o sencillamente también un deterioro de las propias condiciones sociales de las comunidades indígenas, en cuanto a pues la tendencia, ¿no? A veces al engaño, a la licenciosidad, el alcohol dentro de las comunidades indígenas. Y bueno, creo que el último punto de que cubre la historia como testimonio, pues, de lo que yo viví fue las sectas, ¿no? Que es muy rara vez una secta se identifica como tal, ¿no? Casi siempre las víctimas o quienes caen en una secta la consideran cualquier otra cosa menos una secta, un grupo político, una iglesia, un grupo de apoyo o una comunidad indígena o indigenista, pero lo que lo convierte en secta son unas características muy particulares de control, de manipulación, de engaño, de sobre todo la manipulación a través de la culpa y del miedo. Entonces, eso está allí dentro de la novela. Y pues lo hago como una acusación en general, ¿no? Ahí no hago ninguna acusación puntual, es decir, las cosas que yo he narrado específicamente sobre los vicios y las malas costumbres que encontré, por ejemplo, en la comunidad muisca a la que yo pertenecí, no a todos los muiscas, porque definitivamente que no estuve en ningún cabildo oficial muisca, fue parte de un movimiento muy específico, y ahí encontré unas cosas que he denunciado pues en episodios anteriores del podcast, que son algunas de las bases para la historia que cuento, pero no solamente eso, también hay otras historias que han sido noticia en Colombia, por ejemplo, de chamanes, taitas que han sido ya incluso puestos en la cárcel por abuso sexual y otras cosas de ese estilo. Tuve un invitado en el podcast de México que también me compartió este tipo de abusos que sucedieron en una comunidad muy ligada al conocimiento ancestral en su territorio. Así que de ahí fue que yo tomé para crear algunos de los personajes, sobre todo antagonistas en esta historia. Y bueno, finalmente, de nuevo, quería compartir esa experiencia de vivir esta historia, de crearla y de escribirla, ponerla en un libro que ya está en Amazon. Voy a poner abajo el link, abajo o en el blog. A ver, vamos a pasar por acá. Se llama Sácame de la Oscuridad, una lucha de un chamán por su propia alma. Como les digo, voy a poner el link abajo. Está a solo $5 para Kindle y hay versiones, o van a haber versiones también de pasta blanda y de pasta dura. Pero pues yo realmente no busco con esto tampoco, no me va a enriquecer, no sé cuántas copias vaya a vender. Realmente quiero compartirlo con el mundo, entonces ya si alguien que escucha este podcast, pues no tiene los $5 o no los quiere gastar en la historia, pero la quisiera leer, me contactan por favor a través del, pues de los comentarios, más bien a través del sitio web, creo que es la forma más fácil de comunicarse conmigo allí. Tengo mis datos de contacto, tengo mi correo manuel@espiritualidadyciencia.com y con mucho gusto puedo sencillamente hacerles llegar el libro digital. No tengo ningún problema. Sería para mí realmente un honor pues que alguien que escucha este podcast pues quiera leer toda la historia y de pronto ojalá hacerme saber su opinión. Entonces voy a compartir los links de todas formas. Quienes también quieran aprovechar el libro para de pronto contribuir con este canal, que pues en la parte de YouTube no tengo costos, pero en la parte del podcast sí que tengo que pagar un hosting para mantener el podcast vivo. Entonces esas contribuciones se agradecerían más que todo para esa función. Y bueno, sin más, lo que quiero hacer ahora es leer para ustedes el prólogo, que viene a ser el primer capítulo del libro. Y de esa manera dejar un poquito ahí también la idea de bueno, podemos seguirlo leyendo en físico o en Kindle. Entonces, permítanme Bueno, vamos a abrirlo por acá. Y leemos el... Ay, perdón, se me perdió por acá. Ok. Abrimos por aquí Word mejor. Exacto. Ah, y lo otro es que pronto espero tener este libro en inglés, traducido al inglés. Creo yo que cuando, no sé, tal vez en un par de semanas. Para quien quiera compartirlo en ese idioma. Ok, vamos a leer entonces el prólogo. Se llama Regreso a la Selva. Vamos a cambiar esto por allí. El brillo de las velas danzaba sobre la limpia cristalería, reflejando destellos fugaces en la mirada cansada de Samuel. A través de la mesa, en el ambiente de elegancia contenida del restaurante en el norte de Toronto, Andrea le devolvía una sonrisa cómplice, un pequeño faro en la agradable penumbra. Era su aniversario, una noche sustraída con esfuerzo a la implacable rutina de los empleos corporativos, las hipotecas y las dulces pero incesantes demandas de Jacobo y Eliana, sus dos pequeños hijos. Cualquiera que los hubiese observado compartiendo risas suaves entre sorbos de un cóctel raro, habría adivinado la escena sin dificultad. Dos padres de familia de clase media, profesionales exitosos, disfrutando de una necesaria y merecida escapada romántica en la metrópoli canadiense. Poco, sin embargo, casi nadie, habría podido siquiera imaginar que bajo esa pulcra fachada de normalidad urbana, en la mente de Samuel latían con fuerza los ecos de otros tiempos, de otra vida. Tiempos en que él y Andrea, con la piel quemada por el sol andino y vestidos con ropas ceremoniales de un blanco inmaculado, buscaban respuestas y sanación entre ofrendas de tabaco y cantos ancestrales. Junto a ríos cristalinos y en la cima de montañas consideradas sagradas en la Colombia profunda, aquel mundo con su exuberancia caótica, su misticismo palpable y su violencia latente parecía ahora tan irreal y lejano como las imágenes febriles de un sueño olvidado al despertar, sepultado bajo capas de rutina, nieve y hojas de arce. Toronto es hermoso, sin duda, murmuró Samuel para sí mismo, más para sí mismo que para Andrea, contemplando las luces de la ciudad a través del ventanal, ordenado, predecible, seguro. Pero a veces siento que falta algo, un picante vital. Andrea sintió levemente, su mirada perspicaz registrando la sombra fugaz que cruzó los ojos de su esposo. Sé a qué te refieres, a veces extraño el caos de Bogotá, el calor de Medellín, incluso los trancones, rió suavemente. Pero aquí tenemos paz, tenemos estabilidad para los niños. No me digas que te entró la nostalgia por tu misión. No, no, ¿cómo crees? Dijo forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es solo que a veces los recuerdos parecen de otra vida. Sé que fue duro, pero también mágico. Había algo en ese caos que la rutina canadiense no logra llenar del todo. Voy al baño un momento, murmuró Samuel, inclinándose. A ver, perdón. Cerramos por acá. Inclinándose para darle un beso fugaz en la frente. Ya vuelvo. Se levantó de la silla tapizada. Y al hacerlo, una súbita ligereza le invadió la cabeza. El corazón notó con extrañeza que bordeaba la alarma. Galopaba desbocado en su pecho, un tambor frenético llamando a un ritual olvidado. Empujó la pesada puerta del baño de hombres y el silencio pulcro, casi clínico del recinto lo golpeó, contrastando abruptamente con el murmullo amortiguado del restaurante. Se acercó al lavabo de mármol blanco sintiendo el frío pulido bajo las yemas de sus dedos. El aire pareció espesarse, volverse difícil de inhalar. Intentó respirar hondo con la disciplina aprendida en antiguas meditaciones, buscando calmar una creciente sensación de falta de aire, un pánico sordo visceral que no lograba comprender ni controlar. Levantó la vista hacia el espejo que cubría toda la pared. Pero su reflejo no estaba allí. O sí estaba, pero parecía ondular, distorsionarse como una imagen sobre el agua. Los contornos de su rostro se difuminaron y detrás de él, el elegante baño con sus azulejos brillantes y su iluminación discreta comenzó a retorcerse sobre sí mismo. Los ángulos rectos licuándose, las luces colapsando en un vórtice oscuro, un túnel hambriento que lo succionó con una violencia ineludible. Sintió un vértigo absoluto, la caída libre hacia una nada pavorosa. Y entonces, el golpe. el frío mordiente de la porcelana contra su mejilla izquierda. Pero no era solo el frío del suelo ni el dolor incipiente, era algo más, una grieta abriéndose en el tejido mismo de la mundana realidad, como esquirlas de un espejo roto, imágenes vívidas, terroríficas lo asaltaron en una avalancha caótica, fragmentos de una memoria que no sabía que poseía o que había luchado por enterrar. Sintió una oscuridad primordial, opresiva y sofocante como tinta espesa, una negrura que lo envolvía y amenazaba con devorarlo. La sensación desesperada de ahogarse, no en agua, sino en un lodo amniótico y fétido, un líquido espeso y tibio que le llenaba la boca, la nariz y los pulmones. Y en medio de ese horror sensorial, un rostro apenas entrevisto en la penumbra psíquica, pero grabado a fuego en el centro de su conciencia, familiar y a la vez insidioso. Retorcido en una mueca de burla y misterio, unos abismos de sombra sin orilla, y una voz, o quizás solo el eco de una voz, susurrando acusaciones incomprensibles, palabras como fragmentos de hielo estrellándose contra su mente. ¿Creíste que podías escapar? Sigo viviendo dentro de ti. Eran destellos fugaces, eléctricos, pero de una intensidad que le congeló la sangre en las venas, evocando con una fidelidad brutal las sensaciones olvidadas de aquellas ceremonias de Yajé en lo profundo de la selva, experiencias enterradas bajo años de vida pragmática, de imperante racionalidad de olvido involuntario, un eco primigenio de conflicto, de comunión rota, de un duelo milenario. Abrió los ojos de golpe. La luz fluorescente del baño le hirió las pupilas. Estaba tumbado en el suelo, acurrucado en posición fetal, temblando. El corazón le martillaba contra las costillas como si quisiera escapar. Un sudor frío le empapaba la camisa, pegándosela a la espalda. Confusión, náuseas y un dolor sordo, punzante en la mejilla izquierda, donde había golpeado contra el inodoro. Se incorporó con dificultad, el cuerpo pesado, los músculos agarrotados. Se apoyó en el lavabo mirándose en el espejo. Su rostro estaba pálido, desencajado, los ojos desorbitados por un terror que aún no remitía. ¿Qué demonios había sido eso? No, definitivamente no un simple desmayo. Por un par de copas de prosecco y el haberse levantado demasiado rápido. El estrés del trabajo, quizás, el cansancio acumulado, intentó aferrarse a esas explicaciones lógicas razonables, pero una parte profunda de él, una parte que había intentado silenciar durante años, sabía la verdad. Era algo más, algo que había despertado de su letargo, algo terriblemente familiar. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, se lavó la cara con agua fría, intentando recomponer la máscara de la normalidad. Alisó su ropa, respiró hondo varias veces más y salió del baño, esforzándose por caminar con paso firme, por disimular el temblor persistente en sus manos. ¿Estás bien? Preguntó Andrea en cuanto lo vio acercarse a la mesa. Sus ojos verdes, siempre tan perceptivos, lo escrutaron con esa mezcla de preocupación genuina y conocimiento profundo que siempre conseguía desarmarlo. Estás pálido como un fantasma. Tardaste una eternidad. Sí, yo solo un mareo, nada importante. Quizás el vino subió muy rápido, mintió Samuel, forzando una sonrisa que sintió torpe y falsa. Se sentó sintiendo las piernas débiles, pero la procesión iba por dentro. La inquietud se extendía en su interior. Un eco oscuro resonaba ahora en el silencio recuperado del restaurante. Una vibración grave que parecía sintonizar con aquel rostro vislumbrado en la oscuridad del desvanecimiento. El recuerdo olvidado de algo fundamentalmente erróneo que residía en lo más profundo de su ser, algo antiguo y no resuelto, algo que había creído exorcizado o al menos controlado, se instaló en su pecho con una certeza heladora. La superficie de la vida tranquila en Toronto acababa de resquebrajarse, revelando las cicatrices de una guerra que creía parte del pasado. Esa noche, en la quietud de su habitación en Scarborough, la perturbación era una presencia casi física. Samuel daba vueltas en la cama, el sueño esquivo, la mente atrapada en un bucle de imágenes fragmentadas y una ansiedad sin nombre. Andrea a su lado permanecía inmóvil, pero él sabía que no dormía. Finalmente, ella se giró hacia él en la penumbra densa, el único sonido el de su propia respiración agitada. Samuel, su voz era suave pero firme, cortando el silencio tenso. ¿Qué pasó realmente en ese baño? Te conozco. Llevamos más de 10 años juntos. Sé cuando algo te carcome por dentro. No fue solo un mareo. Él suspiró, un sonido largo y pesado en la oscuridad. No podía mentirle a Andrea, no sobre esto. Le contó fragmentos con la voz entrecortada, el desvanecimiento súbito, las imágenes extrañas y terroríficas, la oscuridad, el rostro cargado de odio, la sensación visceralmente familiar, como un fantasma de sus días más intensos con el yajé, un eco de batallas internas que creía haber ganado, o al menos silenciado. Andrea escuchó en silencio, su mano buscando la suya bajo las sábanas. un ancla cálida en medio de la tormenta interior de Samuel. Cuando él terminó, ella no habló de inmediato. La pausa se alargó, llenando la habitación con una comprensión tácita. «Vuelves a encerrarte, Samuel, como antes», dijo finalmente, su voz teñida de una tristeza resignada. «Esa mirada perdida, esa tensión en tus hombros, creí que lo habíamos dejado atrás al venir a Canadá. Pero esa sombra nunca se fue del todo, ¿verdad?». Hizo otra pausa más corta. «Tu mamá llamó el otro día desde Colombia. Está preocupada. Dice que te nota tenso en las llamadas, distraído. Como si cargaras un peso invisible. Sabes que ella percibe esas cosas». Samuel apretó la mano de Andrea, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. «Quizás», continuó Andrea, su tono volviéndose más firme, más resolutivo, «necesitas hacer algo más que olvidar o distraerte con el trabajo y tus videojuegos. Tal vez es hora de enfrentar esos fantasmas del pasado que parecen no querer quedarse enterrados donde los dejaste. Tu búsqueda, las ceremonias, el yajé, esa enfermedad que creías curada, toda esa guerra interna que libraste, a lo mejor necesitas entender todo desde una nueva perspectiva, con la madurez que tienes, recordar. ¿Por qué no intentas escribir todo lo que sucedió? Tal vez es el momento de reconstruir todo lo que viviste y esa puede ser una buena forma de hacerlo». Las palabras de Andrea, cargadas de amor, preocupación y una lucida sensatez, resonaron en la quietud de la noche, no como una acusación, sino como una llave. Recordar, entender, escribir. El miedo a remover el pasado, a despertar lo que quizás era mejor dejar dormido, luchaba en su interior contra la urgencia visceral que había nacido de aquel violento despertar en el baño, en el restaurante. Aquel eco oscuro no era solo un recuerdo, era una presencia activa, una demanda, y la insistencia amorosa pero firme de Andrea le daba el empuje que necesitaba. Impulsado por esa inquietud que le roía las entrañas y la sensata sugerencia de su esposa, Samuel sintió una necesidad imperiosa, casi física, de desentrañar el laberinto de su propia memoria. Se levantó de la cama con una determinación nueva, dejando a Andrea observándolo en la oscuridad. Caminó descalzo sobre la alfombra fría hasta su estudio contiguo. Encendió la lámpara del escritorio, su luz amarilla creando un pequeño círculo de claridad en la noche invernal. El computador despertó con su suave zumbido. Por inercia, sus ojos buscaron las carpetas de sus proyectos de software, los contratos de consultoría de Chicago, pero sus dedos se movieron hacia otro lugar. Abrieron un procesador de texto, un documento en blanco, una página inmaculada esperando la primera palabra. Y como si respondiera a una llamada interna que ya no podía ignorar, sus dedos volaron sobre el teclado, tecleando casi por voluntad propia la frase que encapsulaba el inicio de todo. Todo comenzó con el yajé. Su mente ya no estaba en Toronto, ni en la elegante sobriedad desde su estudio, ni siquiera en el frío baño de azulejos donde la realidad se había resquebrajado. Volaba hacia atrás, cruzando kilómetros y años, hacia el calor húmedo y denso de la selva colombiana, hacia el sabor amargo y terroso de la liana sagrada, hacia el momento exacto en que, buscando respuestas para una vida que se le deshacía entre los dedos, había abierto una puerta que lo lanzó de cabeza a su verdadera, compleja y a menudo aterradora odisea interior. El desmayo no era un final, ni siquiera un incidente aislado o un simple síntoma de estrés. Era el prólogo violento, la llamada brutal e ineludible a recordar su comienzo. Un comienzo marcado por un renacimiento traumático y la revelación definitiva de una sombra oscura compañera que, tal como había comprendido a la fuerza, había caminado junto a él, silenciosa e invisible, desde siempre. Era hora de nombrarla, era hora de recordar a Rafael. Y eso es todo, esa fue la introducción. Pues nada, les dejo la invitación nuevamente para que adquieran el libro o me escriban y yo con mucho gusto se los hago llegar. Gracias por compartir este momento y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Espiritualidad y Ciencia. Buen camino y buena brisa.